Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Muy buenas noches, amigos, y como siempre un verdadero placer darles la bienvenida a lo que será nuestra primera entrega en esta temporada 2013-2014 de su programa La Hora Magallanera por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Estares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, la producción de Sofía Oviedo, le saluda un servidor Carlos Feo. Retransmiten La Hora Magallanera, La Voz de Carabobo, 1040 AM, Radio Puerto Cabello, 1290 AM, Promesa, 103.1 FM en Tocuyito. Estas tres emisoras cubriendo el estado Carabobo, la sede de los navegantes del Magallanes. También por Radio Maracay, 930 AM, Eléctrica, 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia, 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente, 107.9 FM en Opata, Clave, 93.3 FM en Ocupare del Tuy, Sierra, 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Ola 89.5 FM en Margarita, Sonora 99.3 FM en Maturín, Líder 100.5 FM en Punto Fijo y Espacio 88.3 FM en San Carlos. También pueden sintonizar La Hora Magallanera en la red a través de nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com y de allí el enlace a www.telenavigante.net, donde aparte de La Hora Magallanera, por supuesto, podrán escuchar cada una de las transmisiones del circuito radiofónico magallanero. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Sunday Manía, una locura de sabor. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Y Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso en Puerto Cabello. Como es habitual en esta temporada, también muchas maneras de contactarse con La Hora Magallanera. Pueden enviarnos su Twitter a través de @carlitosfeo19, @carlitosfeo19 o @horamagallanera. También pueden ingresar a nuestra página de Facebook, nos ubican en La Hora Magallanera, @hotmail.com, allí comentan la nota que tenemos sobre el programa y con mucho gusto leeremos sus mensajes al aire y más adelante en el programa tendremos sus llamadas a través del 0212-482-9750. Por supuesto, para nosotros un verdadero placer, si no me falla la memoria, es el año número 18 de manera consecutiva en que estamos con ustedes para llevarles lunes a lunes entre 7 y 8 de la noche el programa La Hora Magallanera, con la actualidad del actual campeón del béisbol venezolano, los Navegantes del Magallanes. Y como es habitual, no solamente en el primer programa de cada año, sino también en muchos de los espacios que tenemos a lo largo de cada temporada, mi compañero en el circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes, Giner García, está listo para estar también con nosotros hoy comentando un poco de lo que puede ser esta temporada. Giner, buenas noches y como siempre un placer compartir contigo en La Hora Magallanera. Hola Carlos, un placer de verdad estar una vez más acá en el primer espacio de La Hora Magallanera en esta campaña, con mucho entusiasmo para interactuar con todos los fanáticos del Magallanes, que sabemos que están ya pendientes, cuando falta muy poco para el inicio del torneo, están pendientes de todo lo que sucede con el equipo del Magallanes. Así es, Giner, y ya nuestro productor José Luis Oviedo preparó un contacto con las impresiones del manager Luis Ojo de lo que puede ser la actual temporada para los Navegantes del Magallanes. Así que en La Hora Magallanera, nuestro primer invitado de la temporada es el manager Luis Ojo. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Mira, bueno, en líneas generales el grupo anda bastante bien, ¿no? Y un equipo ya estructurado, ya listo para la arrancada del día 10, y bueno, mira, he visto que físicamente se encuentran muy bien, ya lo que queda es, bueno, hacer las cosas positivas para tratar de obtener esas victorias tan importantes. Bueno, mira, yo creo que lo más importante de todo esto lo he dicho, ¿no? La cuota criolla. Nosotros vamos a comenzar en teoría con un equipo en el comienzo de temporada, creo que mejor, Bien, tenemos a un grupo de peloteros. Creo que el caso de Mario Lizón va a ser el año de su consagración en esta liga. Un Maldonado que el año pasado se echó el equipo al hombro conjuntamente con Elías Alfonso en la primera de cambio. Este año vamos a tener a Ezequiel Carrera desde el primer día. Creo que eso va a ser muy importante para nosotros. Fran Díaz, que es un rendidor en esta liga tremendo. Y bueno, mire, yo creo que la sorpresa para nosotros y para los aficionados, los Navegantes del Magallanes, va a ser este muchacho Rúmer Odor. Lo poco que he visto de él, se ve muy muy pasivo, muy tranquilo, pero con mucha confianza, y bueno, eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Bueno, no he tenido tiempo de verlo. O sea, que los americanos siempre llegan dos o tres días antes de comenzar la temporada, y bueno, lo que tú esperas es que estén en 100%. Nosotros, esto es una organización que no sea de lujo, no espera por nadie. Esta es una liga que es para ganar, y bueno, tienen que estar listos. Yo le he llamado a la oficina a todos para decirle que bueno, que los quiero 100% y que saben lo importante y la responsabilidad que hay en esta liga. Bueno, mira, la rotación va a ser básicamente Gustavo Chacín, como en el primer día. Lo va a seguir Lable, después va Matt Palmer y lo sigue Blomberg. Es una semana de cuatro partidos solamente. Ahí estamos haciendo los ajustes necesarios para hacer ese lote de 37, que bueno, peloteros que puedan ayudar al equipo. Lerú va a ser el cerrador del equipo, por lo menos en la primera de cambio. Ya lo conversé con él, y ya lo que queda es que las cosas salgan bien. Bueno, mira, esto es algo que, por supuesto, nadie está de acuerdo con eso. No está de acuerdo Luis O, no está de acuerdo la liga, no está de acuerdo los peloteros. Y aquí hay que tomar en cuenta algo. Aquí lo único que se perjudica son los peloteros, no la liga, porque la liga siempre va a tener una relevancia muy buena, va a tener buenos peloteros. Venezuela ha sido en los últimos años una cantera de hacer peloteros, y es lamentable, por supuesto, que estos peloteros que están en esta lista, los de fatiga extrema, los 40-man roster, no participan en Venezuela, pero la liga siempre va a estar buena, ¿no? Pero definitivamente es algo que nadie está de acuerdo. La gente, los dueños de equipos, los Major League Baseball, no, como que no se dan cuenta de que de aquí han salido muchos peloteros, no solamente venezolanos, sino norteamericanos, también por la calidad que tiene esta liga. Totalmente seguro, convencido. Nosotros tenemos un gran material. Uno tiene que ajustarse a las cosas, ¿no? Es una decisión que está tomada ahorita por medio de Major League Baseball, y tenemos que ajustarnos a eso. Entonces tú haces los ajustes. El que no está ahorita, tú no puedes contar con él, simple y llanamente. Es lamentable, pero tú no puedes contar con esas personas. Yo tengo que enfocarme en los peloteros que tengo actualmente disponibles, y de ahí en adelante seguir haciendo los ajustes. Bueno, muchas gracias, Carlito, por esas palabras, y bueno, toda esa fanaticada, que no solamente la fanaticada de Magallanes, ¿no?, sino la fanaticada en general, que apoyen a sus respectivos equipos, y bueno, y a toda esa fanaticada de los Navegantes del Magallanes, mucha fe, mucha cordura, que este equipo va por cosas buenas este año. Ok, estamos hablando. Bien, la palabra del manager de los Navegantes, Luis Ojo, en la hora magallanera. Por supuesto, Luis muy optimista con respecto a lo que pueda pasar en la siguiente temporada. A mí me parece, Giner, y que nosotros debemos hablar un poquito acerca del problema que surge ahora con el Winter Agreement, porque tal vez mucha gente no caiga todavía en cuenta de lo que realmente está ocurriendo con esto. Para que ustedes tengan un ejemplo, si el Winter Agreement no quita la prohibición de que los peloteros incluidos en roster de 40 criollos importados puedan participar en la liga, peloteros como Andy Chávez, Alberto Gallardo, Robinson Chirino, Wilfredo Tovar, Jan Machi, Jorman Rodríguez, un pelotero que ni siquiera ha debutado aquí, el caso también de Jesús Sánchez, David Martínez, José Altuve, José Ortega, Bruce Rondón, Francisco Cervelli, por nombrar solamente algunos. Ninguno de estos peloteros, por ejemplo, pudiera participar con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Entonces, lo que está ocurriendo con el Winter Agreement es algo realmente grave, y es algo que nosotros, pienso, debemos explicar a los fanáticos de todo el béisbol, y sobre todo a los fanáticos del Magallanes, ya que el Magallanes es uno de los equipos más afectados con esta medida, porque no se trata solamente de los peloteros importados, sino también de los peloteros Cerro Criollo, y yo estoy seguro que tanto Luis Tassini como la gerencia del Magallanes, como la gerencia de los otros 7 equipos de la liga, han tenido que hacer magia incluso para confeccionar los equipos, incluso para traer los jugadores importados. A mí no me cabe la menor duda, y no me lo tomen a mal, por favor, sino es sencillamente lo que pienso, que al menos 2 o 3 de los importados que están actualmente con el Magallanes no estarían en Venezuela en caso de que esta prohibición no estuviese vigente en este momento. Mira, esto es un golpe muy fuerte al béisbol del Caribe, no solo el venezolano, sino todo el béisbol del Caribe. Y yo decía, para trasladarnos, Carlitos, a otro equipo, porque tú has nombrado ya una cantidad de peloteros del Magallanes que no podrían estar. Y, por ejemplo, te faltó por mencionar uno que mucha gente olvida que está en roster de 40, que es Francisco Martínez, un pelotero que necesita jugar en esta pelota. Pero me voy a trasladar un momentico a las Águilas del Zulia. Si tú mantienes esa restricción, le quitas el núcleo, el corazón que ha llevado a las Águilas del Zulia a clasificar en los últimos 5 años en Venezuela. Ernesto Mejía, Freddy Galvis, Henry Rodríguez, ahora Marwin González, Sandy León, Humberto Quintero, y por allí se me escapan algunos en este momento, ¿no? Entonces, es un golpe muy fuerte al béisbol venezolano y al béisbol del Caribe si se mantiene esta restricción, esta posición de la MLB. Afortunadamente hay una esperanza en que esto va a cambiar, en que simplemente se trata de una medida un poco de presión ante toda esta situación, porque la Asociación de Peloteros ha intervenido en el caso, tratando de alguna manera de abogar por las ligas del Caribe, o a menos así se ha entendido, pero hasta el momento no ha salido ninguna resolución de allí. Entonces ha pasado el tiempo, poco a poco, ya el torneo empieza en 3 días y todavía esta situación no se ha resuelto, lo cual afecta a los peloteros también en el caso de lo que estamos mencionando, porque un jugador como Pablo Sandoval, como Asdrúbal Cabrera, si no juegan en Venezuela no se van a afectar, algunos de ellos incluso quizás no lo vuelvan a hacer. Tampoco va a afectar mucho un pelotero como Andy Chávez, desde el punto de vista que Andy Chávez tiene ya una carrera bastante larga en las mayores, y eso le ha permitido construir una solidez, pero esto afecta a los Ernesto Mejía, a los Francisco Martínez, a los Yorman Rodríguez, peloteros que necesitan jugar acá, porque esto es una oportunidad para ellos mostrar su talento, pulir su talento, y también la parte económica es una oportunidad para llevar ingresos importantes a casa. Bien, nosotros vamos a hacer en la hora magallanera nuestro primer corte publicitario. Ya tenemos una gran cantidad de mensajes que nos han hecho llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, @carlitofeo19, y también pueden escribirnos en nuestra página de Facebook, nos ubican por lahoramagallanera@cosmail.com, y al final del programa, por supuesto, tendremos participación en vivo. Vamos a hacer nuestra primera pausa publicitaria para luego conversar un poco con Giner acerca de lo que puede ser el equipo de los Navegantes del Magallanes de las primeras semanas del campeonato. Vamos con publicidad. DirecTV, sin duda alguna, es la mejor manera de ver el béisbol profesional venezolano. Y escuchen estos números. DirecTV tiene pautada para esta temporada un total de 64 juegos de la ronda eliminatoria del béisbol profesional venezolano. DirecTV va a ofrecer entre 5 y 6 juegos a la semana, y aquí entre nos, 31 de esos 64 juegos va a estar involucrado el equipo de los Navegantes del Magallanes. Así que, sin duda alguna, DirecTV es una gran alternativa para que ustedes puedan mirar a diario no solamente el deporte nacional, sino que se puedan dar un banquete con lo que es el béisbol profesional venezolano. DirecTV te cambia la vida. Off-Road FM Rifa tiene para ti este noviembre una despampanante Ford Super Duty 4x4 2013 0 kilómetros. Sí, este 3 de noviembre busca tu participación ya por tan solo 150 bolívares en los sitios de siempre: CC Paseo Las Industrias, CC Metrópolis y CC Guaparo. También en www.offroadfmrifa.com o llamando al 832-5939. Además, 50.000 bolívares al segundo, 30.000 a repartir con el triple al tercero y 60.000 a repartir con el terminal para el cuarto. Cientos y miles de ganadores con Offroad FM Rifa este 3 de noviembre para llegar donde los demás no pueden. Busca tu participación ya. Promoción notificada al Indepavis, válida hasta el día 3 de noviembre del 2013.

continuamos, mis amigos, en la hora magallanera. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @carlitofeo19, y también nos pueden escribir a nuestro Facebook, lahoramagallanera@hotmail.com. Más adelante en el programa, su participación por el 0212-482-9750. Un saludo muy especial para el señor Albino Domínguez, quien por años ha estado siempre en sintonía de la hora magallanera, padre de quien para mí es el mejor narrador de fútbol del país, Carlos Domínguez. Así que un saludo para el señor Albino y también para Pedro y Ramón Daga, quienes desde este año están también con nosotros acá en la hora magallanera con Sunday Manía. Bueno, Giner, hablar un poquito acerca de lo que puede ser el equipo navegante del Magallanes en la primera parte de la temporada. A mí me parece que contar con Ezequiel Carrera, contar con Fran Díaz, con Lufor, con Adonis García, con Jesús Flores, con Carlos Maldonado, yo creo que le puede dar al Magallanes un buen equipo para comenzar la temporada. Y uno no sabe, porque si no se quita esta restricción del roster de 40, esto que vamos a ver al principio de la campaña pudiera proyectarse incluso hasta la final. Así es, Carlos. Mira, tú hablabas de que Magallanes tiene un número importante de peloteros que están en el roster de 40, y eso por supuesto es un golpe fuerte para el equipo de los navegantes, pero cuando tú analizas el line-up del cual nos acaba de hablar Sojo, o la posibilidad de los peloteros que van a estar en acción a partir del jueves, ya en este mes de octubre, encontramos varios jugadores que no están en roster de 40, pero que muy probablemente cuando llegue el mes de diciembre van a estar también en el line-up del Magallanes. Nos referimos a un Carlos Maldonado, que fue el catcher número uno del equipo en la campaña anterior. Nos referimos a un Mario Lizón, que como decía Sojo, es probable que tenga una gran temporada por todo lo que ha demostrado en los dos años anteriores. Nos encontramos un Darwin Pérez, que también fue regular con el equipo del Magallanes en la campaña anterior, un Ezequiel Carrera, un Fran Díaz, que es un pelotero que debe tener un puesto de titular a lo largo de toda la temporada, un Adonis García, un Lou Ford, y ese pelotero del cual hacía mención Luis Ojo, como es Ruglas Odor, un muchacho de apenas 19 años de edad, que no les extrañe, y esto era una percepción que teníamos antes de escuchar a Sojo, pero ahora cuando escuchamos a Sojo, esa percepción aumenta. Es muy probable que si le dan el chance de jugar, cosa que entendemos que está en la mente de Luis Sojo, Odor se termine adueñando de un puesto en el line-up del equipo del Magallanes. Fue un muchacho de 19 años de edad, con mucho talento, que ya jugó a nivel de doble A este año dentro de la organización de Texas, y terminó sobre 300, en pocos turnos, pero terminó sobre 300. De manera que ahí hay un grupo de peloteros que van a arrancar con el equipo, que no están en roster de 40, pero que son hombres con la categoría y el nivel como para aspirar a jugar regular si esto se resuelve, lo de los roster de 40, y hacerlo durante cualquier instancia de la campaña. Y me da la impresión, Giner, que para el Magallanes, incluso con todo lo que está ocurriendo, e incluso si llega como todos pensamos a solucionarse el problema del Winter Agreement, el hecho de contar con que de que tu abridor número uno sea un criollo, como es el caso de Gustavo Chacín, quien el año pasado fue un baluarte para el equipo de los navegantes del Magallanes, yo creo que contar con un pitcher como Chacín, y si más adelante, como está anunciado, también llega Carlos Zambrano, que en este momento tampoco está en el roster de 40, de ningún equipo, yo creo que esto puede ser un plus muy importante para el Magallanes, al igual que lo fue el año pasado. Recordamos que el Toro y Gustavo Chacín fueron incluso los abridores 1 y 2 de la final por el Magallanes. Así es, y estamos hablando que el simple hecho de poder tener dos abridores criollos en la rotación ya es una ventaja o un hecho que te da profundidad y que no todos los equipos pueden darse ese lujo en Venezuela, porque vemos que hay muchos conjuntos que dependen demasiado de los importados en la rotación de abridores, y eso es algo que lleva a correr un riesgo muy alto, ¿no? Los importados siempre son un riesgo muy, muy alto, porque en cualquier momento uno se va o se le termina el contrato o por circunstancia alguna abandona el equipo, y entonces tú quedas huérfano allí dentro de tu rotación de abridores. Así es, Giner, y también lo mencionaba ya el manager Luis Ojo, Anthony Leroux, va a ser entonces el cerrador del equipo de los Navegantes del Magallanes. Para mí Leroux es una gran incógnita. La fanaticada, por supuesto, está contenta con que Leroux pueda estar de regreso a Venezuela. Hay que recordar que es el hombre que le tiró el juego sin hit ni carreras al equipo Leones del Caracas, pero parece mentira, ¿no? A partir de ese Mujino Run, un pelotero que venía de estar en grandes ligas tanto con Oakland como Kansas City, comenzó a dar tumbos, incluso ha terminado en el béisbol de Corea, donde dejó una efectividad bastante alta. Entonces, bueno, por todo esto, Antonio Leroux va a estar en Venezuela reforzando el equipo de los Navegantes del Magallanes. En la primera de cambio va a ser el cerrador y vamos a ver de qué manera puede cumplir. Yo no sé cuál es tu percepción. Para mí, Antonio Leroux en esta temporada es una incógnita, Jenner. Sí, por supuesto que sí, Carlos. Es una incógnita por lo que tú has mencionado. Viene de Corea del Sur, y no es fácil que nosotros podamos tener una noción del estado de Anthony Leroux, pero lo cierto es que Corea del Sur no es justamente el nivel que te, el circuito de mayor nivel, lo que te permite a ti entonces decir, bueno, este pitcher debe ayudar. La ventaja de Leroux es que es un veterano, es un pitcher que necesita esta pelota, eso a veces termina siendo determinante, y creo que la liga va a seguir cambiando en cuanto a los importados, el perfil de los importados. Esto no significa que todos van a rendir, pero eso se ha venido produciendo en los últimos años y creo que se va a acentuar por todo esto del Winter Agreement, de las restricciones de la MLB. Cada día es más difícil conseguir peloteros importados y los equipos están apostando a este tipo de jugadores. El Caracas va a traer un pitcher que viene de Holanda, otro que viene de Italia. Magallanes trae a Anthony Leroux, que viene de Corea del Sur. Hay que recordar que hace unos 4 años, cuando Eric Jones vino por primera vez a Venezuela, Eric Jones había jugado también en Corea del Sur. Esto no significa que sea el mismo caso, pero nos da una idea también, pues, que no es una condición sine qua non, sino es algo que, como tú dices, genera un interrogante. Vamos a ver qué ocurre en el transcurso de la campaña y cómo se puede desempeñar Leroux en el rol de cerrador. Incluso Eric Jones terminó siendo un éxito, ¿no?, para la gerencia del Magallanes, porque con los números que no solo venía de Corea, sino que traía unos números muy malos, y yo creo que no hay duda que Eric Jones ha sido uno de los caballitos de batalla del Magallanes en los últimos años, ¿no? Sí, eso justamente por eso hacía mención al caso de Eric Jones, y lo que les quiero decir es que el perfil del pelotero importado está cambiando en nuestra liga, lamentablemente. Esto no garantiza, o esto no significa que por ese hecho todos van a rendir. Algunos tendrán actuaciones descollantes, otros no podrán con la liga, pero cada día los equipos van a traer más peloteros importados al estilo de Anthony Leroux, al estilo de Diego Marwell, el equipo del Caracas, o Thiago da Silva. Nosotros, mis amigos, vamos con nuestro segundo corte publicitario y al regreso tenemos mucho más en la Hora Magallanera. Vamos con publicidad. Suscríbete a DirecTV para que disfrutes de las mejores transmisiones del béisbol profesional venezolano. 64 juegos va a transmitir DirecTV este año solamente en ronda eliminatoria. Esto significa entre 5 y 6 juegos a la semana. DirecTV te cambia la vida. Off-Road FM Rifa tiene para ti este noviembre una despampanante Ford Super Duty 4x4 2013 0 kilómetros. Sí, este 3 de noviembre busca tu participación ya por tan solo 150 bolívares en los sitios de siempre: CC Paseo Las Industrias, CC Metrópolis y CC Guaparo. También en www.offroadfmrifa.com o llamando al 832-5939. Además, 50.000 bolívares al segundo, 30.000 a repartir con el triple al tercero y 60.000 a repartir con el terminal para el cuarto. Cientos y miles de ganadores con Offroad FM Rifa este 3 de noviembre para llegar donde los demás no pueden. Busca tu participación ya. Promoción notificada al Indepavis, válida hasta el día 3 de noviembre del 2013. Y muy pronto llegará a Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para su Volkswagen, Audi, Seat o Skoda. Estaremos ubicados en la avenida Zulet, entre avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Para contactarnos, 0424-424-3616. Muy pendientes con Repuestos Volkswagen, con lo que serán nuestras ofertas de inauguración. Volkswagen, compañía anónima, todo en repuestos para su Volkswagen, Audi, Seat o Skoda, muy pronto en Valencia. Y ¿sabes qué es una verdadera manía? Comerse un delicioso helado en Sonda y Manía. Los sabores clásicos que a ti te gustan, fresa, chocolate y el exquisito Selva Negra, además del brownie de fantasía. Estamos en la feria del Metrocenter Capitolio. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Sonda y Manía. Sonda y Manía, una locura de sabor. La Hora Magallanera también es una presentación publicitaria de alimentos Munchi. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Y ya abrió sus puertas el nuevo bodegón Providencia en el Centro Comercial Concresa, piso 1, frente a la salida del cine en Caracas. El lugar ideal para comprar todo tipo de exquisiteces para lucirte en esa fiesta o reunión tan especial. Lo más exquisito de la ciudad lo conseguirás en un solo sitio. Te brindamos además un espacio moderno donde la variedad te sorprenderá. Ofrecemos los mejores precios, excelente calidad y atención personalizada. En el bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, venta de artículos deportivos de reconocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes. Además, contamos con los mejores precios y todos nuestros productos están 100% garantizados. Estamos en Puerto Cabello, en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2, teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Hacemos, mis amigos, nuestro segundo corte. Tenemos mucho más para ustedes en La Hora Magallanera. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Informe RCR presenta titulares. Bancada de la oposición en la Asamblea Nacional reitera que no le dará su apoyo a la ley habilitante que solicitará este martes el presidente Nicolás Maduro. Oficialistas se concentraron hoy en el oeste y centro de Caracas para conmemorar la victoria en los comicios presidenciales del 7 de octubre de 2012. Misión Internacional califica de exitoso el inicio de la eliminación de las armas químicas en Siria. Magallanes es el equipo más afectado por decisión de Major League Baseball de prohibir que participen en la próxima temporada del béisbol profesional jugadores que estén en el roster de los 40 de los equipos de grandes ligas. Les habló Argenis Barreto. Síganos en Twitter en arroba prensa RCR y arroba RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos los días, usted tiene una cita con la política, la cultura, economía, deportes, tecnología, información y entretenimiento. En nuestras tardes, no existe la hora del burro. Y si de una buena merienda se trata, aquí se la brindamos sin costo alguno. De todo un poco, de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Ahora nuestra programación está en la red, a través de www.telenavegante.net para PC y teléfonos celulares. Así que no hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Entra ya a www.telenavegante.net y déjate oír. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en esta primera entrega de La Hora Magallanera. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba carlitosfeo19. Nos ubican en el Facebook por lahoramagallanera@hotmail.com. Y más adelante en el programa, si nos da chance, ya que hay una gran cantidad de mensajes que nos han venido llegando, por supuesto también la participación telefónica por el 482-9750. También damos la bienvenida a la gente de Guacara Este, que también está transmitiendo para todo el eje oriental de Carabobo el programa La Hora Magallanera. Así que un gran saludo a la gente de Guacara Estéreo 96.1 FM. AM. Daniel Pulpe nos escribe y nos dice: buenas noches, Carlos y Jenner, esperando seguir siendo el mejor equipo a partir del próximo jueves. Suerte para todos. Nos escribe también Javier Vizcaya: saludos a la gran familia magallanera. Para nosotros, hoy empezó el campeonato con la hora magallanera. Ramón Dada nos dice, Carlitos, retornando el saludo, un abrazo magallanero. Franklin Flores: comenzó la hora magallanera por RCR, suerte Carlos y Giner, Magallanes para todo el mundo. Germán José Solórzano nos pregunta cuál es el precio del tripack que ha puesto a la venta el equipo del Magallanes. Tengo entendido que esta semana se van a vender las entradas para los tres juegos que va a tener Magallanes en el José Bernardo Pérez, en el Metrópolis y también en el Fórum de Valencia. Son dos de los puntos de venta donde se pueden adquirir, Carlos, estas entradas. También me está escuchando, Carlos. Químico Airón nos dice: buenas noches, Carlos, en sintonía de la hora magallanera. Mira esta pregunta, Jenner, a ver si tú tienes información. ¿Qué sabemos de Eduard Pinto, que todavía no se ha reportado al equipo? Bueno, mira, no tengo ninguna información de Eduard Pinto. No sé si está en la liga instruccional, es probable que esté allí y por eso no se ha reportado. Con respecto a las ventas de las entradas, en la página web del Magallanes, www.magallanesbbc.com.be, está toda la información acerca del combo para los tres partidos que va a tener Magallanes en la semana. Así que allí pueden obtener la información, www.magallanesbbc.com.be. Y también hay otro punto de venta en Valencia que va a ser el Museo del Béisbol en el Centro Comercial San Vil. Allí también pueden adquirir las entradas para los encuentros del equipo Magallanes en Valencia. José Saad nos pregunta, Jenner, con todo respeto, pienso que tenemos material criollo suficiente para repetir. Y nos pregunta, Jenner, y esta pregunta también nos la han hecho bastante, ¿por qué Magallanes no repitió a Leslie Anderson, quien en definitiva va a jugar con Caribe de Anzuategui? Mira, Leslie Anderson sí estuvo en los planes del equipo del Magallanes, pero los peloteros muchas veces hacen algún tipo de exigencia y bueno, al final no se pudo concretar esa participación de Anderson con los Navegantes y va a estar con Caribes. Evidentemente es un bateador que en esta liga debe rendir mucho. El año pasado no vimos el esplendor de Anderson porque parecía que no tenía dónde jugar dentro del equipo del Magallanes con la incorporación de unos cuantos peloteros criollos, sí. Ahora va a vestir el uniforme de los Caribes de Anzuategui. También por acá nos saluda Daniel Hernández y nos dice, esperando con ansia el día jueves, ¿qué papel cumplirá Adonis García en el equipo de los Navegantes del Magallanes? Adonis García, para mí, también es una incógnita, y voy a explicar por qué. Él no tuvo este año una buena temporada en ligas menores, y además viene de una delicada lesión en una de sus muñecas. Yo no sé qué opinas, Giner, al respecto. Sí, eso es cierto, pero yo creo que Adonis García debe ser muy importado que rinda para el Magallanes. Su compenetración con el equipo, lo que fue su primera experiencia acá, nos hace pensar que es un buen importado, ¿no? Sobre todo para la primera parte de la campaña. De manera que vamos a esperar que Adonis pueda ser en gran medida ese pelotero que vimos hace 2 años cuando era una interrogante mayor, era un desconocido y al principio había mucho escepticismo en parte de la afición cuando Magallanes anunció que Adonis García se quedaba como uno de los importados, y fíjate, los resultados fueron tan positivos que no solo fue un pelotero importado muy importante para Magallanes, sino que reforzó al Aragua en la final y se metió con ellos hasta la Serie del Caribe. También nos pregunta por acá el amigo Wilber Martínez, ¿para cuándo está pautado que llegue Carlos Zambrano de Magallanes? Carlos Zambrano no ha especificado la fecha, ha hablado de finales de octubre, comienzos de noviembre. Él está arreglando algunos asuntos familiares y ha anunciado o ha dejado ver que estaría acá en Venezuela a finales de octubre o a principios del mes de noviembre. Pedro Contreras nos dice, saludos a Giner y a Carlos, el One Two del béisbol venezolano, un lujo tener un programa como La Hora Magallanera. Bueno, César Carvalho nos escribe desde el Oriente Magallanero, dice, reportándome como siempre temprano en La Hora Magallanera. Y Eduardo de Alessandro nos pregunta, Giner, que si más o menos podemos decir cómo sería el Magallanes en las primeras semanas. Bueno, Lufor, Adonis García, Fran Díaz y Ezequiel Carrera serían los jardineros en la receptoría. Está el caso de tanto de Jesús Flores como Carlos Maldonado. Está también Mario Lizón. no sé, yo a mí me parece también, Jenner, que Magallanes tiene un equipo bastante bueno para al menos comenzar el campeonato. Sí, fíjate, Maldonado y Flores estarían detrás del plato. Mario Lizón puede jugar en primera o puede jugar en tercera. Rublas Odor, Reyes Corona podrían disputar la segunda base. En el campo corto, Darwin Pérez y Argenis Díaz. Incluso Darwin Pérez también puede jugar segunda, la posición que a mi juicio se desempeña mejor allí Darwin Pérez. Los Jardines, Ezequiel Carrera, Fran Díaz, está también Adonis García Lufor. No olvidemos un pelotero que siempre termina tomando 120, 130 turnos, como es Errol Andrus, que resulta un jugador rendidor para el equipo del Magallanes. Y allí podríamos encontrar el grupo de peloteros que van a conformar el line-up habitual del Magallanes los primeros días del torneo. En cuanto a los abridores, ya Sojo hablaba, Gustavo Chacín, Mitch Lively, Matt Palmer, un veterano que el año pasado no rindió con Magallanes, pero viene ahora de una buena temporada en Triple A, una liga de bateadores como la Costa del Pacífico, y Palmer ha dicho que en el rol de abridor él se siente mucho mejor. David Bromberg es otro de los pitchers que va a tener el Magallanes para el comienzo de la campaña, y Sergio Pérez, que arribó el día sábado a Valencia. Estábamos casualmente en el José Bernardo Pérez de Valencia cuando Sergio Pérez arribó. Va a ser Sergio Pérez otro de los abridores del equipo del Magallanes. Bien, nosotros vamos con nuestro último corte publicitario. Tenemos muchos mensajes más. Por ejemplo, por acá nos pregunta Arely Bello, ¿a qué pelotero entregó el Magallanes por Fran Díaz? Fernando Nieves fue el pelotero que pasó a los Bravos de Margarita en la transacción que trajo a Fran Díaz a los Navegantes del Magallanes. Vamos con publicidad. Y la mejor opción para el béisbol profesional venezolano en lo que se refiere a cobertura, calidad de imagen, sin duda alguna, DirecTV. Suscríbete a DirecTV para que disfrutes de hasta 64 transmisiones solamente en la ronda eliminatoria de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. Además, entre 5 y 6 juegos va a transmitir DirecTV a la semana. Así que ahí está esa alternativa para que usted a diario pueda disfrutar de nuestro pasatiempo nacional, como es el béisbol. DirecTV te cambia la vida. Off-Road FM Rifa tiene para ti este noviembre una despampanante Ford Super Duty 4x4 2013 0 kilómetros. Sí, este 3 de noviembre busca tu participación ya por tan solo 150 bolívares en los sitios de siempre: CC Paseo Las Industrias, CC Metrópolis y CC Guaparo. También en www.offroadfmrifa.com o llamando al 832-5939. Además, 50.000 bolívares al segundo, 30.000 a repartir con el triple al tercero y 60.000 a repartir con el terminal para el cuarto. Cientos y miles de ganadores con Off-Road FM Rifa este 3 de noviembre para llegar donde los demás no pueden. Busca tu participación ya. Promoción notificada al Indepavis, válida hasta el día 3 de noviembre del 2013. Y muy pronto llegará a Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para Volkswagen, Audi, TED y Skoda. Estaremos ubicados en la avenida Sublet, entre avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Para contactarnos, pueden llamarnos al 0424-424-3616, pendientes de lo que serán nuestras ofertas de inauguración. Volkswagen, compañía anónima, todo en repuestos para Volkswagen, Audi, y Skoda, muy pronto en Valencia. Y si llegas cuerdo al Round Robin fue porque no pasaste por Sundae Manía. Déjate tentar por los sabores clásicos de siempre: fresa, chocolate, y no aguantes la tentación por el sabroso Selva Negra y el brownie de fantasía. Estamos ubicados en la feria del Metrocenter Capitolio. Nuestra cuenta de Twitter, arroba Sundae Manía. Sundae Manía, una locura de sabor. La Hora Magallanera es una presentación también de Alimentos Munchi. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Y ya abrió sus puertas el nuevo Bodegón Providencia en el Centro Comercial Concresa, piso 1, frente a la salida del cine en Caracas. El lugar ideal para comprar todo tipo de exquisiteces para lucirte en esa fiesta o reunión tan especial. Lo más exquisito de la ciudad lo conseguirás en un solo sitio. Te brindamos además un espacio moderno donde la variedad te sorprenderá. Ofrecemos lo mejor. mejores precios, excelente calidad y atención personalizada. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Hacemos, mis amigos, una última pausa. Regresamos para repasar más mensajes. Estamos en la hora magallanera. Les estamos presentando la hora magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 en Sirian. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. De lunes a viernes, las hermanitas ligaditas se apoderan de los micrófonos de RCR para hacer de las suyas y descoser a cuanta plaga se les aparezca. La Bicha y la Cueima. Berenice. Yo soy Venezuela. Y Erendira Gómez. Yo he trabajado siempre por el país. Son un par sin igual y sus lenguas viperinas no pararán hasta llegar al fondo de lo que nadie se atreve a decir. La Bicha y la Cueima. De lunes a viernes, a las 11 de la mañana, pegue el oído a su radio Caracas Radio, 750 AM. Análisis de jugadas, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes, 750 AM en su dial. Entramos en los últimos minutos de su programa La Hora Magallanera. A partir de este momento pueden participar por el 0212-482-9750 en el programa. Recuerden que Magallanes debuta el jueves en Valencia contra los Tigres de Aragua. El día viernes estaremos en Barquisimeto contra Cardenales de Lara para recibir sábado y domingo la visita de las Águilas del Zulia. Seguimos leyendo algunos mensajes mientras Giner me da la señal por allí de que comiencen a entrar las llamadas. Miller Guerra nos dice: Carlito, buenas noches. Y Giner, esta pregunta nos la han hecho bastante, ¿no? ¿Por qué creen que al Pana Andrus no le dan el valor que merece? Yo sí creo que le dan el valor que merece, ojo, ¿no? Nos parece que es tremendo bateador, que rinde mucho, pero nunca tiene la oportunidad de ser titular. Yo mencionaba anteriormente, Errol muchas veces no está en los planes para jugar como regular, pero Errol se las arregla siempre para tomar 120, 130 turnos y aportar muchísimo al equipo del Magallanes. Ya tenemos nuestra primera llamada, Carlos. Sí, adelante, buenas noches, bienvenido a La Hora Magallanera. Aló, buenas noches. Aló. Sí, bienvenido. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido, Bruno, estás en el aire. Ok, sí, buenas noches, Andrés Guerra de Caracas. Adelante, Andrés. Sí, bueno, es para saber sobre el relevo del equipo, porque mucho se ha hablado de la ofensiva, de los abridores, pero también quiero saber qué trae dentro del relevo, ya que dentro de todos estos años hemos tenido varios cambios, como es el de Lino Urdaneta, Cleo Lanzatelí y el reciente de Rafael Cova, que quería saber cómo se profundiza el equipo a nivel de relevo. Bueno, mira, a nivel de relevo, ahí ya Sojo hablaba que Anthony Lerú va a ser el cerrador, pero están también algunos brazos como Gabriel Alfaro, que viene una muy buena campaña en México. Están en los zurdos Carlos Enrique Hernández, Gabriel García y Jesús Martínez, que fue dejado libre por Caribe, ya firmado por el Magallanes. El caso Horacio Estrada todavía no está finiquitado, todavía Horacio está con el equipo, pero no se ha tomado una decisión. Podríamos hablar de Diolis Guerra. Diolis viene una lesión, pero afortunadamente ya está trabajando para lanzar con el equipo. Ha sido una pieza muy importante para el Magallanes en los últimos años. Jesús Sánchez es un interrogante por el hecho de que está en roster de 40, al igual que José Flores. José Flores viene de una actuación descollante en AA, incluso allí fue cerrador. Es un pitcher que tiene todas las herramientas para triunfar en esta liga, pero Hay que esperar a ver si cómo se resuelve esta situación. ¿Qué otro brazo? Yo creo que Carlos Quevedo va a ser importante, porque Carlos Quevedo es un pitcher, aun cuando está en fatiga extrema, entendemos que se va a hacer agente libre y esto le permitiría lanzar con el equipo del Magallanes. Es un muchacho que yo creo que va a hacer un trabajo interesante allí como relevista intermedio. Joel Hernández, uno de los veteranos. Juan Rincón, otro de los veteranos. Lo importante de estos pitchers es que no tienen ningún tipo de restricción. Y yo creo que esto le da al Magallanes un buen perfil en cuanto al bullpen. Alejandro Rodríguez nos pregunta por Andrés Eloy Blanco y Eliezer Alfonso. Eliezer Alfonso está en Estados Unidos porque tiene que estar pendiente. Él pertenece a los Dodgers. Los Dodgers están en este momento jugando la postemporada y Eliezer tiene que mantenerse ya ante cualquier eventualidad. Y Andrés Eloy Blanco, Jenner, lamentablemente está lastimado, está con el equipo, pero en proceso de rehabilitación y es muy poco probable que pueda jugar este año. Sí, Andrés Eloy, en el mejor de los casos, estaría listo para finales de la ronda eliminatoria, en el mejor de los casos. Lamentablemente, es probable que Magallanes no vaya a contar con él. Tenemos otra llamada. Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, acá Mamá Tridente en línea. Quiero darle la bienvenida a la nueva temporada. Espero que seamos campeones otra vez este año. Y quería saber sobre Federico Hernández, que estuvo como catcher la temporada pasada. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está jugando ahora? Gracias y buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Federico Hernández fue dejado libre por Magallanes antes del inicio de la temporada pasada. No sé realmente dónde estaba jugando Federico. Incluso él también fue dejado libre por la organización de los Astros de Houston de los Estados Unidos. Se apagó muy rápido, ¿verdad, Jenner? Parecía sí. Que tenía una proyección mayor, Federico Hernández. Llegó a doble A y hasta ahí tocó. Bien, también por acá nos escribe Rubén Antonio Arauno. Buenas noches, arriba el mejor equipo de Venezuela, el Magallanes. César Rafael Carreño, en sintonía desde el Oriente Magallanero, desde la isla de Margarita, tierra magallanera. También nos pregunta José Saad. Sí, el coach de bateo de Caribe de Anzoátegui es Alonso Powell, el mismo que vino con Magallanes. Es un orgullo verlo por acá, era un buen pelotero, efectivamente. Alonso Powell, el coach de Caribe, es el mismo que actuara acá en Venezuela con los Navegantes del Magallanes. Así es, Alonso Powell, estuvo también con Bravos de Margarita. Recuerden sí, tenemos que... Tenemos más llamadas allí, lo continuamos por acá. No, continuamos por acá. Recuerden el 482-9750 para que se comuniquen con nosotros. También nos dice por aquí Billy Rodríguez, buenas noches, reportándome desde el primer día como es habitual para desearle todo el éxito del mundo al equipo de los Navegantes del Magallanes. También nos preguntan por acá, @26OS, también lo mismo, reformulo la pregunta, ¿por qué no se le da la titularidad al pana Andrew y se traen importados que él mismo termina sentando? Yo estoy seguro que Ero le encontrará, por supuesto, como siempre ha sido, la manera de rendir para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Germán José Solórzano desde Santa Rosa también reporta estar en sintonía de la Hora Magallanera. Mario Páez desde El Paraíso, llegó el mejor programa deportivo, la Hora Magallanera, la mejor suerte para todos ustedes. Carlos, tenemos una llamada. Para muchos la temporada comienza hoy con la Hora Magallanera. Éxito, sí que se repita el éxito de la temporada anterior. Son algunos de los mensajes que nos han llegado a través de nuestra cuenta de Twitter. Pero tenemos, ¿me estás escuchando, Miller Carlos? Guerra dice, por otra parte, que él piensa que que los lanzadores relevistas, sobre todo, deben ser novatos y dejar atrás a lanzadores como Rafael Cova, como Jan Machi. Rafael Cova ya pertenece ahora a los Tiburones de La Guaira y Jan Machi, incluso si se quita la restricción esta del roster de 40, tuvimos la oportunidad de leer unas declaraciones del propio Machi, donde tendría unas restricciones bastante importantes también, Jenner, para esta temporada. Sí, estaría él el día sábado. Mauro Battaglia, que es un periodista radicado en Valencia, se encontró con Machi, le dijo que estaría con el equipo a partir del 15 de noviembre y para lanzar aproximadamente 20 innings. Tenemos una llamada a través del 482-9750. Buenas noches, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, mi nombre es Eduardo Camacho del Junquito. Bienvenido, Eduardo. Bueno, yo quería saber quién es el coach de bateo este año del Navegantes del Magallanes. Nuevamente será Jack Boy, que el año pasado hizo un gran trabajo, se compenetró muy bien con el cuerpo técnico, es un coach que habla español, que está casado con una mexicana, y esos detalles lo llevaron a compenetrarse muy bien tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores. Tenemos otra llamada. Buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, Antonio Vázquez de Petare. Bienvenido, Antonio. Ah, bueno, mi pregunta es, ha hablado mucho de la importación del relevo, de los pitchers, pero quisiera saber cuál es el staff técnico, porque a veces han tenido algunos coach en primera, tercera base, que a mi parecer no tienen el nivel, y siempre el coach de tercera siempre terminan enviando corredores que son puestos abajo de manera bastante extraña en el plato. Ok, gracias por llamar. Mira, el cuerpo técnico que va a acompañar a Sojo está integrado por Emilio Acosta como coach de primera, un muchacho bastante joven que venía trabajando en liga paralela con el Magallanes. En tercera va a estar Ramón Borrego, ya con varios años de experiencia con el equipo. Roberto Espinosa, tras ese gran trabajo como coach de picheo, repite en esas mismas funciones con Ramón García como el coach de bullpen. Richard Hidalgo va a ser el asistente de Jack Boy, coach de bateo Boy, y Richard su asistente. Por supuesto, esa institución dentro del Magallanes como es Gregorio Machado, quien junto a Omar Malavé van a ser los dos principales asistentes del manager Luis Sojo. Así estará conformado el cuerpo técnico del equipo de los Navegantes del Magallanes. Y aprovechamos también para informarles que por segunda temporada consecutiva tendrán a su disposición nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. Allí incluso si entran en este momento se van a conseguir con una gran cantidad de sonidos, como el último inning del campeonato anterior, el famoso jonrón de Lizón allá en Puerto La Cruz, todos los jonrones que conectó el Magallanes en el séptimo juego de la final ante Cardenales de Lara. También ya tenemos nuestro artículo de bienvenida a través del blog, que también pueden escuchar la clave del juego todos los días, nuestras opiniones acerca de lo que es cada juego de pelota, y también entre otras cosas, los programas de La Hora Magallanera quedan almacenados en lahoramagallanera.blogspot.com para que usted los pueda volver a escuchar, o si no puede estar en sintonía en vivo, puede hacerlo en el momento que usted considere pueda escucharlo. Así que los invitamos, Jason Maldonado, José Luis Oviedo, Carlos Feo, para que también estén este año compenetrados con nosotros con nuestro blog La Hora Magallanera .blogspot.com. ¿Da chance para otra llamada, Jenner, o estamos listos? Sí, bueno, vamos a ver si entra otra llamada en estos últimos minutos. También está el Grillo Maracucho, ahí no se le olvide, en el blog. Ah, el Grillo Maracucho está aquí también, sí. Mira, Carlos, aprovechamos para informarle a toda nuestra audiencia que siempre, todos los años en La Hora Magallanera, preguntan por la guía de medios, que este año van a poder tener acceso a la guía de medios a través de la página web www.magallanesbbc.com.be. Allí hay en el margen superior derecho está un banner con el cual ustedes pueden descargar la guía del Magallanes y disfrutarla en su PC, en su tableta o en cualquier dispositivo que ustedes tengan a mano, y disfrutar de toda la información de la guía de medios. Tenemos una última llamada a través del 482-9750. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, les habla Robert Escobar de Los Teques. Bienvenido, Robert. Es para preguntarle sobre el pelotero, como el U4, que creo que para ver cuál es la actualidad de él. Bueno. Y como segundo interrogante, quisiera saber si hubo un rumor de un cambio entre Robinson Chirinos con Ronnie Cedeño. ¿Qué pasó con eso? Ok, cómo no. Bueno, mira, ese rumor de Robinson, de Ronnie Cedeño, tiene muchísimo tiempo rodándolo, yo diría que más de dos temporadas. Eso no, si ha habido alguna conversación, eso nunca se ha concretado, en el caso de que haya existido la conversación. Y con respecto a Lou Ford, es un pelotero veterano de 37 años de edad que tuvo un par de temporadas muy buenas acá en Venezuela con el equipo de los Tigres de Aragua como jardinero, y después vino con Caribes de Anzoátegui. Él es un pelotero, como te decía anteriormente, veterano. Su temporada en los Estados Unidos no fue muy positiva, incluso estuvo lesionado, y en AAA apenas tomó 47 turnos, más 8 en la Liga de Novatos rehabilitándose, 66 en AA. Es un pelotero que evidentemente necesita actividad, y esa es una de las razones por las cuales este año mostró interés en venir al Caribe. Sí, terminó incluso bateando bastante bien, pero como tú mencionas, Jenner, menos de 80 turnos, ¿no? Vamos a ver si Lufor de alguna manera puede ser un pelotero que contribuya para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Nosotros de esta manera, Jenner, entonces estamos llegando al final de esta primera entrega de La Hora Magallanera. Mi principal deseo en este primer programa, primero que Magallanes gane los primeros 4 juegos de la campaña, ojalá eso pueda ser de esa manera. Y que bueno, y que cuando nos volvamos a encontrar, Jenner, ya el bendito Winter Agreement esté firmado y podamos, y los equipos puedan ir corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Para que todos estos peloteros criollos importados que están en los rosters de 40 puedan en definitiva jugar en el béisbol del Caribe. Así es, Carlos, ojalá ese dolor de cabeza se nos pase a todos y podamos disfrutar del mayor y mejor espectáculo con la presencia de los jugadores del roster de 40, tanto criollos como importados. Antes de que nos vayamos, Carlos, pues si no me mata José Luis Oviedo, vamos a felicitar a nuestro amigo Daniel Oviedo, el hijo de nuestro productor estrella, quien ayer cumplió años. Así que felicitaciones a Daniel por su cumpleaños en el día de ayer. Que lo lleve, José Luis seguramente llevará a Daniel a Sondaimanía, ¿no? Ya lo llevó. Ahí ayer me dice José Luis que se comió su heladito de parchita. Bien, muchas gracias, Jenner, como siempre, por estar con nosotros en esta primera entrega de La Hora Magallanera. Así es, Carlos, un abrazo, nos vemos pronto, Dios mediante, y a toda nuestra gente, estaremos acá, Dios mediante, los lunes para compartir con ustedes. Bien, de esta manera, mis amigos, llegamos al final de nuestra primera entrega en esta campaña 2013-2014 de su programa La Hora Magallanera. Nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deporte Jason Maldonado, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes, Carlos Feo y Jenner García. Hablamos para todos ustedes. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Sondaimanía, una locura de sabor. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Off-Road FM rifa para llegar donde los demás no pueden. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Stelvio y Skoda. Y Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Recuerden, a partir del próximo jueves comienza el béisbol profesional venezolano y como siempre, RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, el jueves desde el José Bernardo Pérez con la antesala del juego a las 7, Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes, y el próximo lunes estaremos con muchísimo más en La Hora Magallanera. Muy buenas noches. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.